para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El agente Johnson regresa a The Matrix 4. En la segunda parte de la franquicia, la Matrix soltó a un grupo de agentes mejorados que eran liderados por este, interpretado por Daniel Bernhardt, un especialista en dobles de acción, cuyo regreso ahora fue confirmado para lo que será la última cinta. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.